Y acá tenemos la presencia, como me gusta, ¿eh? Cuando se da la posibilidad de tener un amigo. Hace tiempo que no lo veía, además, porque se acercó acá, porque el 18 de diciembre es el Día del Murguero. ¿Día del Murguero, el 18 de diciembre? 18 es el primero, bueno. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, gracias por abrirme las puertas. Sí, se conmemora en todo el país el Día del Murguero. Entre las comparto también para no dejarlos de lado a los muchachos, pero en especial el murguero porque un 18 de diciembre mueren tres chicos atropellados en Mendoza en un festival de murga. Entonces, no. Desde ese día se empieza a conmemorar el Día del Murguero. Entonces, acá como hace un mes atrás empezamos a trabajar con las murgas, las comparsas, se armó un movimiento muy grande, a la vez y en conjuntamente trabajando con las murgas de Bariloche, que se va a hacer un movimiento muy grande, porque el año que viene ya no vamos a hacer la murga, sino vamos a empezar a exigir el tema de los carnavales, de los corsos y de esa repartija que se hace a través de tanto de cultura de gobierno, para que cada murga sea respetada, que no sea reprimida, que pueda tener su lugar de ensayo, que tenga su plaza, su esquina de barrio, y no sea molestado por ninguna autoridad, ni la policía, ni nadie, que bueno, eso se va a empezar a exigir desde el año que viene para toda la provincia. Mercado, ¿cómo surgió este movimiento murguero de la comparsas de la comarca? Surgió por eso, por este la tema, necesidad, ¿no? De eso, de que viene el municipio, si un tercero viene llevándose la plata de los carnavales. Una de las primeras murgas fue la nuestra, que hace 9 años que no comparte nada en la ciudad. Contado hasta el día de la fecha, 9 años que no participó en un corso ni un carnaval. Al ver que un privado venía, se manejaba todo, desde el escenario, bueno, había mucha plata entre medio, y cada año se va sumando una murga. Este año se están sumando todas, lamentablemente hay una que, bueno, que es muy amiga de la municipalidad, que me la voy a nombrar para no evitar enfrentamiento. No, pero además está bueno enredarse positivamente, ¿no? Vamos por el lado y positivo. Y se invitaron a todas por igual. Todos los martes nos estamos juntando en la Plaza San Martín para hacer las charlas de las murgas. Bueno, se unieron las de Patagones, las comparsas de Patagones, así que somos un montón. Así que estamos... Estoy viendo acá. ¿Cuál cantidad de gente hay? Somos más de 300 personas que se están trabajando en esta unión de una vez por todas sí a la amistad y no a la rivalidad. Esto es lo que pasaba con un tercero, un privado, de ir por un premio y pelearse con personas muy allegadas nuestras, amigos, conocidos del barrio, por un dinero que no tenía sentido, ¿no? Entonces se está hablando de ese tema. En Bariloche se está trabajando muy fuerte esto, muy fuerte, que los chicos ya han salido varias veces. Cada vez que aparece el gobernador se le planta las murgas allá por el reclamo de esto, de tener el derecho a muchas cosas que se están privando. Acá también se nos privan los carnavales. Fundamentalmente nos moviliza es el espacio y el respeto, que no sean siempre esto de que algún vecino llama, viene la policía, los tienen que correr y todo, sino que respeten un espacio de esto, de contención, de mucho aprendizaje familiar, porque uno ve a chiquitos, a grandes, algunos danzando, otros tocando el instrumento, que los respeten como tal, eso es lo que están pidiendo. Sí, que seamos, primero también alguna vez en la vida que las mujeres sean reconocidas por la labor que hacen durante el año. Somos dos murgas en Viedma y a ver, hay 4 en Río Negro que tienen personalidad jurídica. Entonces también vamos a trabajar en eso para que cada murga tenga su personalidad jurídica, se ponga al frente de la murga en eso y poner en énfasis la parte, ya hemos charlado varias veces con la Secretaría de Cultura, que nos está dando una mano muy grande de la provincia. Hay otros actores muy ausentes. Entonces, pero siempre se ataca la parte que nos corresponde, que es cultura. Y hasta ahora va bastante bien encaminado. Ya se está laburando en enero. Como sabemos que acá está prohibido ya los cursos de lo que sucedió el año pasado, en enero se está tramitando un viaje con todas las murgas a San Carlos de Bariloche, que ya está en la etapa final de ir todos para allá. Para el carnaval allá. Para el carnaval allá. En enero. Empiezan a trabajar para llegar ahí a fines de febrero, el carnaval. Últimamente se están haciendo actividades familiares, le decimos nosotros, no que sea difundida masivamente por el tema de que también al no tener esa seguridad de hacer un espectáculo callejero, como sabemos que la ciudad de tanto de Vime Patagonia pasa esto, lo de la violencia, que está, es moneda corriente, a cada dos minutos pasa algo. A nosotros nos pasó el año pasado, a nosotros le digo porque también me siento identificado, al no estar presente, pero me siento identificado con las murgas de haberlo suspendido, ¿no? Por un chico que fue herido de un arma blanca, ¿no? El resto, la gente vio el arma blanca, pero no vio los que miles, ¿sabes?, que habían disfrutado. Sí, siempre pasa eso. Se le prohibió a los chicos, así que bueno, se decidió hacerlo en el Ministerio de Economía, en la calle que está adentro, hacer un mini evento para que los chicos puedan disfrutar. Se hizo a pulmón, se enojaron después porque esa es la parte que va a pasar siempre. Nosotros hacemos algo y se nos enojan, pero si no tenemos la autorización. Me acuerdo que se autoconvocaron, fue este año. Sí, este uno año. Piensa el año pasado porque sí, estaba otra vez en diciembre, pero fue este año que se autoconvocaron ahí como para decir esto es alegría, ¿no? Y es estaban los chicos y demostramos que son los chicos los que nosotros hacemos por ellos. Ellos están en la calle con nosotros y son las familias que nos ayudan. Y que vos llegas a febrero y te digan, no van por X razón. Claro. Y bueno, y la X razón nos dicen que hay un tercero que se lleva la plata, hay un tercero que maneja todos los puestos que hay ahí. De viento, de nieve, todo lo que ha pasado. La municipalidad ausente, como fue en el Cóndor, que desde las 9 hasta las 12 de la noche ha abierto todo el negocio, bebida de alcohol para todo el mundo. Entonces, eso estamos tratando de trabajar con la gente de las murgas de Bariloche, que lo lograron el año pasado las de Bariloche, corso sin alcohol. Cuepa. Sí, bueno, bueno, que está muy bien. Lo laburamos ahora hace muy poquito en el Parque Ferreira, cuando vinieron las murgas de Bariloche, dieron un... Claro, en el marco de lo que fuera el tren de los derechos, también nos metimos ahí, hicimos, sí. Así que se está laburando de esa forma. Hay algo, nos unimos y nos juntamos. El pelear es hacer corso de ahora en más sin alcohol. Ahí está saliendo bastante bien. Ese día se convocó, bueno, después sí pasó algo, porque después habían bandas, yo no estoy en contra de la banda, pero pudo la banda, y vimos un desmedido descontrol de bebida. Pero bueno, si no tenemos el apoyo, sí, pero a la vez también, si no tenemos el apoyo, tanto del gobierno nacional o provincial o municipal, para ver estas falencias que por ahí, cuando uno hace una actividad, no sé, a dos cuadras a la redonda, si hay un negocio que clausure el tema del expendio de bebida alcohólica, es un día, claro. No sé, creo que se fundan por un día, pero bueno, eso también se está trabajando. Y bueno, hasta el día de hoy el que está ausente es el municipio, como lo decimos siempre en todas las reuniones, que no municipio colabora, de Viedma. Y el de Patagones tampoco vienen. Patagones es peor todavía, claro. Pasa, o sea, los municipios de Viedma y Patagones niegan al movimiento murguero, es como sí, que le dan la espalda todavía, sí, no sí. Se han dado cuenta de lo importante que son en cada uno de los barrios donde están. Y lo importante que cuando uno viaja afuera, es que estamos representando tanto a Viedma y a Patagones. Eso es otro, se representó en Buenos Aires, se representó en Bariloche, se representó en Caleta Olivia, que es muchos kilómetros de acá. Chao. Entonces, Viedma, Carmen de Patagones y acá nada. Bueno, acá sí va a haber algo este fin de semana. Contame y contar a los que están escuchando cómo van a celebrar el Día del Murguero. Bueno, te lo decía, que por ahí no lo queríamos hacer muy masivamente, pero vamos a hacer igual, invitar a la gente, porque vamos a ser medio sencillo. No va a ser muy largo, se va a arrancar más o menos 16:30, vamos a terminar 20 horas para no tener, para todo luz de día, está bien, evitar el inconveniente. Entonces vamos a mostrar, y a la vez no sé si mostrar, queremos celebrar el Día del Murguero, y a la vez se va a leer un pequeño comunicado que aparece en un tríptico que se armó entre todas las murgas. Y bueno, ahí en ese tríptico va a ir también la invitación de que tanto vos o el que esté escuchando pueda participar de cualquier murga o comparsa. Hay direcciones, hay horarios acá. Claro, acá en el tríptico que van a estar repartiendo aparecen las murgas y los horarios en los cuales uno se puede sumar. Por ejemplo, entre los sábados del carnaval en Plaza San Martín, ese será el domingo, este domingo. Todos los domingos. Todos los domingos durante el año, esos son los horarios durante todo el año donde se trabajan las murgas. La Gloriosa, que es de Carmen de Patagones, está en la plaza calle Martín Guerrico y 7 de marzo, martes y jueves a las 6 de la tarde. Callejeros y Rumbo, en la Plaza Mi Bandera, los sábados a las 6 de la tarde. Kabuki, en el Puente Nuevo, ahí en la entrada del Puente Nuevo, en Carmen de Patagones, viernes y domingo a las 7 de la tarde. Duendes del Barrio Bajo, en la Escuela 308 del Barrio Guido, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. La Antupurrum, histórica, me parece que era pionera, ¿no?, de todas estas. Una de las más viejitas. Plaza Primera Junta, acá, lo que es los sábados por la tarde. el Centro de Murga Marimba, de la placita de Villa Lincha, ahí en Carmen de Patagones, a las 18:30 los domingos. Los Verdes del Santa, ahí en la Plaza Doña Luciana de Peralta, lo hacen los sábados a las 6 de la tarde. Son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 murgas que van a estar este domingo celebrando, pero que en realidad vienen armando esta red, esto que han denominado como el Movimiento Murguero y de Comparsas de la Comarca, que bueno, un poco resumido todo lo que vienen expresando, esto de vivir con alegría, de que no maten al carnaval, que no maten al mensajero. En definitiva, ustedes celebran la vida con las murgas y con las comparsas, ¿no? Y uno a veces siente la tristeza de esto que pasó en el carnaval de este año acá, que se debió suspender por algo que ninguna murga desea, ni busca, para nada, que haya ahí ni rivalidades ni encontronazos. Así que, bueno, qué bueno que se estén juntando, y qué lindo, ¿no? ¿Cuántos años llevas con este movimiento? El movimiento hace un mes. No, pero digo, con el tema de la murga, yo voy a cumplir 17 años. 17 años murgueando. Llevando la actividad, la que me gusta hacer, esa es otra que también quedó como la frutilla del postre, para... el año que viene, invitada a dos murgas que se armaron en la línea sur, una en Sierra Colorada y la otra en Ramos Mejía. En Ramos Mejía hay una comparsa y una murga armada ya, así que bueno. Ahí también anduvo dejando semillitas. Ahí dejó una semillita que se regó bastante bien. El movimiento dejó donado unos instrumentos, así que bueno, a eso es lo que se está laburando muy fuertemente, en que crezcan las que están muy abajo y que la línea sur también tenga un poco de alegría, que... Falta en esos lugares, hay mucha alegría, hay muchos chicos y con muchas ganas de arrancar, tanto en la murga o en cualquier otra actividad. Y nosotros caímos como anillo al dedo y bueno, se trabajó durante ya un año y medio y ya armaron, se presentaron en los dos aniversarios del pueblo, son 6-7 chicos, pero fueron... Claro, pero le dan otra energía. Van arrancando. Así que para ellos que van a estar acá... Lo invitamos para el 18, pero como estamos medio inconvenientes con el tema de los traslados. Así que se suspendió el traslado de los chicos pero bueno, por ahí quien dice quién llega, igual que gente que nos conoce de Bahía también tenían ganas de venir a celebrar el día. Domingo, a tomarse unos matecitos, los que puedan acercarse. Yo sé que vos decís, no quiero hacerlo tan abierto, pero a mí me parece que sí, que mientras más vamos con buena energía, positivamente, a disfrutar del espacio, vamos a aprender a cuidarnos de mejor manera. Así que los que puedan acercarse ahí con un equipito de mate, en realidad... La posera, el equipo de mate, sí. Nosotros siempre le decimos, cuando nos preguntan, a todas las murgas la gente le responde, ¿cuánto cobran? Claro, entonces nosotros decimos... Vos con un mate bien hecho, ya está todo pagado. Claro. Y para los chicos un vaso de agua también. Digo. Eso es lo que se trabaja siempre, porque se busca la vuelta. Le digo. Yo lo planteaba la semana pasada, porque hoy no pude venir, esta semana estuve complicado. Se charlaba en el movimiento esto, ¿no? Empezar a cambiar. Ya el domingo temprano ya empezamos a embellecer la Plaza Martín con mandarines, colores, para que esté armado. Entonces invitar a la nona, al abuelo, al vecino, a Doña Rosa, la que siempre nos mandó preso de la ventana, bueno, a esa también está invitada. Ajá. Así que para que vea que no es lo que dicen. Está muy bien. Bueno, domingo ahí, pero ahí está, me parece muy lindo esto de compartir que está el movimiento murguero y de comparsas de la comarca más vivo que nunca. Y que, bueno, van a estar trabajando. Si no, todo indica que acá no va a haber carnaval, no va a haber como se venía dando, algo que fueron conquistando. Bueno, se están organizando para ir y celebrarlo en otro lado. Por lo pronto, este 18, feliz día. ¿Sí? Y en voz a todos los que han un poco se han abrazado a eso lindo de murguear, que no es poco. Así que, feliz día. Muchas gracias. Y bueno, invitamos el domingo a que se acerquen y, bueno, que decían... ¿Qué murgas van a estar? Porque hay varias, y las puertas están abiertas para todos, como decimos, todo el mundo, los coordinadores y directores de murgas, de 0 a 99 están las puertas abiertas. Domingo por la tarde, Plaza San Martín, los que quieran más información, acercarse o acompañar también al movimiento murguero de las comparsas de la comarca, que enhorabuena se han juntado y que siguen ahí trabajando, y con todos los chicos y chicas que son parte de la misma, celebrando el Día del Murguero. Gracias por pasar. Gracias a ustedes.